Pues gracias por vuestro silencio, que no es otra cosa que poner oídos, despertar el oído a lo que vaya a suceder, que no es otra cosa esta tarde, en este huerto de los aquelarres, de vivir como se pueda, que justamente la presentación, en coordinación con La Fuga, que hace la editorial Ad Hoc, de Aquelarre, la emancipación de las mujeres en la cultura de masas, que debemos en parte como coordinadoras a Irene Liberia Bayá y a Bianca Sánchez Gutiérrez. Pues lo mejor que puedo hacer es quitarme de en medio y dejaros con ellas, ¿no? Gracias. Gracias. Creo que, no sé, quiero hacer esta pregunta para todo el mundo porque creo que se puede, ¿no? O sea, el... Vale. Bueno, estamos aquí, como ya veis, lo prefiero, en la presentación de, aquí en Sevilla, de este maravilloso libro. Y digo maravilloso porque en su sentido más justo, porque creo que ya era hora y es lo justo para las mujeres en esta cultura de masas que casualmente no estamos representadas, que es casual y una casualidad, ¿no? Irónicamente. Y antes de hablar del libro, que ahora hablaremos un ratillo y demás, y antes de presentar incluso a las aquí escritoras, coordinadoras, además contamos con una de ellas, son 12 las escritoras, son 2 las coordinadoras, no están todas, pero bueno, creo que hay una representación más que justa también. Y bueno, antes de eso me gustaría hacer referencia al título, que si quieres después ya te dejo aquí la pregunta lanzada a ti y a la dama, sobre todo a ti, porque ese título, ¿no? Me gustaría hacer una referencia porque dice mucho, creo que dice mucho lo que es la palabra aquelarre, ¿no? Y cómo se ha acogido por la masa, lo que todos entendemos por un aquelarre es una reunión de brujas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale. Sí, ¿no? Vale. Pues aquelarre realmente no me atrevería, porque yo ni soy una persona de la academia ni tengo tanta referencia científica como para tal, pero sí que hay estudios que demuestran que la palabra aquelarre es creada por la Inquisición, por el Tribunal de la Santa Inquisición, mezclando las palabras hacker y la rea y queriendo hacer una atribución al demonio que es hacker en euskera. O sea que realmente esta palabra la hemos acogido como acogimos a lo mejor en su momento, ya es pasado incluso, como acogimos feminazi, pues también hemos acogido esta palabra haciéndola nuestra y creyéndonos de verdad, bueno, pues no de brujas, pero sí que tenemos la capacidad de reunirnos y hacer, nada más, hacer. Las mujeres tenemos esa capacidad y esto es una demostración de ello. Entonces, dicho esto, me gustaría empezar por aquí de la derecha. Después te saltaré, María, porque no, sí, te saltaré. Vale, ese es el orden. Con Bianca Sánchez Gutiérrez, que es una de las coordinadoras del proyecto, ¿vale? Ella es profesora en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas de USA. Es doctoranda en apropiación e ideología del feminismo desde la publicidad comercial, que a esto ella le ha puesto un nombre que yo digo mal casi siempre, me lo he apuntado hasta cómo se dice, cómo se pronunciaría, femvertising, ¿es correcto? Es correcto. Femvertising y fermentising le he estado diciendo durante meses, hasta que hoy María me ha dicho, pone. Entonces, femvertising, ¿vale? Es la apropiación que hace la publicidad del feminismo, ¿no? Y ahora nos hablará más de ella, de eso, porque ella es coordinadora de Aquelarre, escribió una introducción maravillosa, y yo, me gusta mucho hablar de las introducciones también, porque a mí me gusta el rap también, y me parece que un disco y un libro y este tipo de cosas, tú con la intro ya sabes mucho, entonces me gustó muchísimo la introducción y también quería destacarlo, y escribe el capítulo 8, que quizás, desde mi punto de vista, uno de los capítulos, a la vez que más largo, más, no sé la palabra si es divertido o no, pero sí que me parece como que todo el mundo podemos, porque habla de publicidad y todo el mundo hemos visto ese tipo de anuncios y demás, ¿no? Entonces, en su capítulo La mujer en la publicidad comercial, de la violencia mediática al Fembertise, sí. A la palabrita esta que me ha puesto aquí difícil la amiga Bianca. Ahora os hablará ella un ratito más de esta parte, ¿vale? Que me parece, como digo, súper interesante, ¿no? Después tenemos aquí también, como digo, salto un momentito a la Benjamina del proyecto, a María. Tenemos aquí a Mercedes Arriaga. Tenemos a una catedrática en filología italiana por la Universidad de Sevilla. Bueno. Por casualidad. El Premio Meridiana 2016 también es casualidad. No. Las amigas. Esas fueron las amigas. Y el premio Página Violeta de 2017 también casualidad, muchas casualidades, muchas, ¿no? Amigas. La importancia de las amigas, exacto, que tú veas también por otra parte. Muchas amigas. Bueno, Mercedes, he hecho un repaso de algunos de los capítulos y del que has escrito no me ha hecho falta hacerlo porque se me quedó mucho, ¿vale? Sobre todo por la querella. Esa palabra que se repite una y otra vez, Mercedes escribió el primer capítulo de este libro, que es Literatura y Mujeres, Querellas, Genealogías y Sororidades. Me gustó muchísimo, la verdad, y con esa apelación constante a lo de la querella, se me quedó muy bien todo. Y te doy las gracias porque la verdad es que he aprendido bastante. Os doy las gracias a todos, por supuesto, del proyecto, pero es verdad que fue una cosa como vaya repaso aquí en un momentito, nada más que empezar con esas ganas que la intro te dejaba, claro. Y vamos con María Sánchez Ramos. Presente. María es periodista, es docente, investigadora, predoctoral en la Universidad de Sevilla. Es una persona que yo conozco, aparte de su trayectoria profesional. Voy a beber un poquito de agua porque tú sabes. Y la verdad es que puedo decir desde lo que la conozco, que es una trabajadora incansable, como no dudo que las son las demás, pero en este caso además la conozco personalmente, y con a su temprana edad, María más joven que yo un ratito, y la verdad que yo lo que más me sorprende del libro muchas veces es decir, porque María además ha escrito el capítulo con una mujer que fue mi profesora, y yo muchas veces digo, pero Dios mío, estas personas cómo han llegado, yo lo veo una cosa como súper lejana, yo estudié en esta facultad, en la de comunicación de aquí de Sevilla y todo, pero era una cosa como que de repente un día estábamos estudiando, María y yo hicimos un máster juntas, una época que quizás dejemos ahí atrás, y la verdad es que me ha sorprendido mucho como tan rápido ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? A ser directamente profesora. O sea, yo eso lo veo como, sobre todo además lo veo muy lejos por toda la burocracia, es como una cosa que en mi mente es como no puedo. Entonces, pero ella es una trabajadora incansable que está haciendo su tesis doctoral en violencias sexuales en los medios de comunicación. María ha recibido un premio, bueno, ha recibido unos cuantos, pero el último ha sido Rosario Valpuesta en el 2020, fruto del libro, esto es cuando el premio, La prensa andaluza ante el caso de la manada. Es un libro que puede encontrar en varios sitios también y es básicamente pues una cosa necesaria de ver, ¿no? De ver cómo los medios pues tratan a las mujeres más en este tipo de violencias sexuales. Entonces, María es la encargada del capítulo 3 junto con Belén, y no está aquí, Belén Zurbano, que se llama Las mujeres en el periodismo, reflexiones para y por una comunicación feminista. Dicho esto, me gustaría solamente ya, y ahora de verdad que podría hablar un ratazo, porque estoy viendo aquí. Bueno, no, son apuntes. Me gustaría leer. Me he hecho muchos apuntes, pero no voy a leer ahora porque tenemos poco tiempo y no es plan. Pero me gustaría leer lo que es la dedicatoria primera a las mujeres que lucharon, luchan y lucharán por la libertad de todas las mujeres, que traducido resulta a las mujeres feministas. Y el final. Me parece muy esclarecedor también el final. O sea, está en la primera página toda la lucha y en la última página dice, este libro se terminó de imprimir en marzo del 2020, a días de la pandemia, ¿no? Coincidiendo con el 52 aniversario de la muerte de Alice Guy Blanchet. no sé si se pronuncia así, pero la primera directora de cine del mundo a la que siempre le negaron este reconocimiento. Es decir, las mujeres luchan y se le siguen negando cosas. No por ello hay que dejar de hacerlo. Por eso creo que este proyecto, que además de estas 12 escritoras y estas coordinadoras, también tiene una edición maravillosa, como estáis comprobando, y por dentro igual, vamos, que ha hecho otra mujer de la editorial Artbook, Fabiola. Con lo cual es una demostración más, yo creo, de que se puede. Por supuesto que se puede. Y con esto, pues, creo que la primera en hablar va a ser la de la introducción, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, yo en principio, no sé si tienes alguna pregunta o ya directamente entro yo. Como quieras, si quieres. Yo tengo muchas preguntas, pero creo que pues, se puede. Yo empiezo dando las gracias. Empieza. Vale. No quiero extenderme mucho, simplemente antes de empezar ya en materia con toda la presentación, pues simplemente quería agradecer, como este tipo de actos son para dar las gracias, por supuesto, agradecer primero a todos los que estáis aquí, a todos y todas, que un viernes por la tarde habéis querido acompañarnos en la presentación. En el fondo la segunda presentación, hicimos una online, pero bueno, sabemos que el online es algo que nos obliga al contexto, pero que en el fondo no es lo que nos gusta, no es lo que nos gustaría, que en el fondo lo que queremos es que nos contéis vosotros y vosotras sobre el libro, no hablar nosotras otra vez, ¿no? Lo que teníamos que decir ya está todo aquí. A lo que queríamos escucharos y sobre todo conocer qué opinión tenéis acerca de ese tipo de cultura de masas que estamos consumiendo en general y consumimos todos los días. La cultura de masas es muy amplia, tenemos desde el cómic, tenemos la publicidad, tenemos la ficción audiovisual tanto en cine como en series, tenemos el periodismo, tenemos la literatura, tenemos una serie de ámbitos que rodean a toda la cultura de masas y que continuamente estamos consumiéndolo. Entonces, bueno, simplemente gracias de verdad de corazón por acompañarnos hoy por la tarde. También, por supuesto, gracias a nuestra presentadora Sara, que no sabéis lo rápido que aceptó estar aquí con nosotras. No os hacéis una idea de lo rápido que nos dio su palabra y nos acompaña hoy aquí. A mis compañeras Mercedes y María también, no solo por estar aquí, sino también por todo el compromiso y el trabajo que han hecho en el proyecto. Y bueno, por supuesto, a la editorial, a Fabiola, que ha organizado todo también. Por supuesto, a la Carbonería y a los compañeros de La Fuga que hoy nos acompañan también vendiendo los libros. Entonces, hechos los agradecimientos, quizá lo que, si hay alguna pregunta, si no, pues tiro para adelante, ¿no? Tira. Bueno, por supuesto, hoy también yo he hecho mucho de menos, particularmente, dado que me he encargado de la coordinación, he hecho mucho de menos a mi compañera Irene Liberia, que ha sido la otra colega coordinadora, ya está en Valencia trabajando. Y bueno, yo siempre digo que del proyecto Aquelarre, Irene es mi otra mitad, ¿no? Sin ella, pues, probablemente ni siquiera hubiera salido el libro. Eso os lo puedo garantizar ya. Luego también, sí que, si empezamos a hablar un poco del origen del libro, de dónde surge la obra, que es la típica pregunta que siempre nos hacen, ¿no? La obra surge de Fabiola, surge de Artbook. Ella, yo creo que tenía muchas ganas de emprender. Ella tiene una editorial que tiene diferentes colecciones, una editorial académica, joven, además la lleva prácticamente ella sola, por eso tiene el doble y triple mérito que hoy estemos aquí hablando de Aquelarre. Ella tenía una intención, un compromiso de sacar adelante una colección sobre feminismo y comunicación. Y ella pensaba que había un vacío, como efectivamente ocurre, había un vacío en los manuales de comunicación que aborda la cultura de masas en general, que siempre que tú hables un manual, ya sea de publicidad, de historia de la publicidad, de historia del cine, de historia del cómic, lo que te aparecen son señores haciendo muchas cosas. Continuamente aparecen señores que son grandes publicistas, grandes redactores, grandes directores de cine, grandes realizadores, pero no estamos nosotras. No sé qué pasa, que nos han borrado de la historia, ¿no? Entonces Fabiola pensaba que ya era el momento de que, además en plena cuarta ola feminista, si queremos aceptar ese concepto, ¿no? Llegaba ya el momento de decir que no, que nosotras también hemos estado y que no solo hemos estado, sino que debemos estar, porque también es nuestro compromiso como feministas que están en los medios de comunicación a todos los niveles. Pues bueno, el libro surge de ella, ella directamente nos lo propone a mí y a Irene. Irene está más especializada en el ámbito audiovisual feminista, yo me he quedado en la parte de publicidad y sobre todo representación en medios de comunicación. Y juntas ya trazamos, junto con Fabiola, trazamos un índice, cuáles son esos ámbitos de la cultura de masas que pensamos que deben estar en este libro. Entonces elegimos esta, como hemos dicho ya, literatura, revistas, periodismo, está también el mundo de la radio, el cine, la industria musical, la televisión, la publicidad, videojuegos y redes sociales. Pensábamos que eran los ámbitos que debían estar. También hubo algún contratiempo y se nos quedaron fuera algunos otros ámbitos, pero eso es simplemente una promesa de que en algún momento volveremos con aquel arredos, porque nos ha quedado mucho por contar. Y una vez que supimos ya cuál era ese índice, Irene y yo buscamos ad hoc a las que pensábamos que eran las mejores personas que se podían encargar, las mejores investigadoras que se podían encargar de cada uno de los ámbitos, ¿no? Yo creo que precisamente es uno de los valores de Aquelarre, que a pesar de que en menos de 20 páginas tenemos que abordar toda la historia de un ámbito de la comunicación, de un área de la comunicación, fijaos en la historia del cine, que es inmensa, la historia también de la publicidad, en tan solo 20 páginas, el hecho de que cada una fuese experta en esa materia nos permitió discernir lo que era realmente importante y poder ubicarlo en cada capítulo. Entonces, creo que uno de los valores de Aquelarre también es ese. Vale. Yo solo decir que me parece que los temas, o sea, sí, es verdad que en 20 páginas es complejo, pero hay un vistazo feminista, o sea, que no lo había hasta este momento. O sea, quiero decir, yo estudié comunicación y los mismos nombres 80.000 veces que yo me estudiaba, 80.000 apuntes, y cultura de masa son muchas cosas, ¿no? Y en clases si pocos profesores hacían un símil con alguien del mundo de la música o algo, ese era mi Jagger, ¿no? Iba a ser, pues, el estudio de la cultura de masa en la MTV con Madonna, o en la post-MTV con Rosalía, como se hace aquí, con cosas que... aparte de que sean objeto de estudio dentro de las academias y demás, de la comunicación, que es un ámbito al que me dedico y me gusta, fuera de ello, cualquier persona sabe de lo que le están hablando y lo que le están diciendo. O sea, no hay que irse, o sea, me parece también muy asequible para cualquier persona, se dedique o no a la comunicación. Bueno, para cualquier persona que esté sensibilizada también con el tema feminista, o si no, ya, digamos, cualquier mujer, porque quizás puede haber algún tipo de personalidad, ¿no?, que pueda sentirse ofendida. No lo creo, no es el caso. Pero lo que sí quería decir sobre eso es que los temas me parece que están especialmente bien escogidos, aunque son pocas las páginas quizás, porque no se puede hacer más, ¿no? Ya tenemos ahí un cardito de... bueno, quizás... Pero en lo que tenemos, o sea, lo que hay, estos temas me parecen muy punteros en el objeto de estudio que se ha elegido en cada uno. Por ejemplo, en el caso de María, que el objeto de estudio sea un medio que lleve todos estos años y demás, que ya tú puedes estar más, pero tiene un objeto de estudio interesante que hacer, que como Madonna, como Rosalía, como en el caso de la publicidad, como el de la letra, son cosas que son muy asequibles para todo el mundo, pienso yo, que pueda leer el libro y pueda decir, pues no me había fijado, esto no me diga, pues después porcentaje que se te dan o se te dicen sobre mujeres en el cine, mujeres en la industria de la música, que eso me pareció, o sea, unos datos verdaderamente lamentables. Nos creemos que son más lamentables en otro tipo de conglomerado, y en el de la música es increíble. Y eso, decirte que bueno, me parece que están súper bien escogidos, y yo creo que las personas a las que habéis ido a buscar ad hoc también están perfectamente escogidas. Y como preguntas acerca del proyecto, yo creo que si queda tiempo después de que las Mercedes y María hablen, ahora os hago alguna pregunta, porque no quiero tampoco... yo puedo formular preguntas muy largas. ¿Intervenís vosotras? Sí. Vale, ¿quién va? ¿Te apetece? A mí me da igual. ¿Empiezo yo? Venga. Vale, gracias. Bueno, como muy bien decía Sara, ¿no? Este libro habla de la desigualdad cultural, ¿no? O sea, ese es el tema de fondo. La desigualdad cultural bestial que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la percepción que, bueno, pues, que hay una igualdad, ¿no? O sea, esa es un poco la percepción. Sin entrar en cosas específicas, pero luego cuando tú vas a analizar verdaderamente las manifestaciones culturales, te das cuenta de que no solamente no están las mujeres, y como no están las mujeres, tampoco está su punto de vista sobre las cosas, ¿no? Entonces es una, bueno, nadie piensa, ¿no?, que en sitios que nosotros consideramos un poco idealizados, la cultura, ¿no?, qué bonita la cultura, pero en esa cultura, ¿dónde están esas mujeres, no? ¿Dónde están los modelos que sirven a las mujeres, no? En esa cultura de masa, ¿dónde están esos modelos? Y esos modelos pues no están. O sea, es muy difícil encontrarlos. Entonces ahí hay un vacío enorme que hay que llenar. Que hay que llenar visualizando las mujeres que han hecho cosas, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación dentro de nuestra cultura, ¿no? Y yo no sé, en este proyecto, pues no sé, yo me considero bastante bruja también, o sea, ya no quiero decir, porque a mí el nombre me cae bien, o sea, por lo que a mí respecta, en plan personal, ¿no? Y luego la elección, pues yo pienso que alguien, que quizá era mi amiga, pensó en mí para hacer la parte de la literatura, ¿no? Porque había muchas otras personas que lo hubieran podido hacer también como yo, mejor que yo, o sea, y de otra forma, ¿no? Tuve la suerte de que fui yo, y aquello fue para mí un rompedero de cabeza, porque claro, yo me ocupo de escritoras, pero normalmente de escritoras del Renacimiento, por lo tanto, fijaros, o sea, cultura de masas, ¿cómo hago yo esto, no? Entonces yo empecé ahí con mi speech, mis mujeres del Renacimiento, porque también en el Renacimiento en realidad es el momento en el que empieza la cultura de masillas, vamos a decir, de pequeñas masas, ¿no? Y es el momento en el que empieza una cosa increíble que es el público de lectoras. O sea, el público de lectoras que normalmente se dice, bueno, empieza en el siglo XIX con la prensa, con los periódicos, mentira, eso empieza en el Renacimiento, ¿no? Claro, son pocas, obviamente, pero un público, o sea, unas amigas, ¿no? porque también ahí hay mucho de amistad, ¿no? Por eso yo he puesto sororidad en mi título, unas amigas que, bueno... tienen un problema, ¿no? Y le van a decir, por ejemplo, a una escritora italiana que es monja y que está en el convento de clausura, que se llama Sor Arcangela Tarabotti, nada más ni nada menos, vienen unas amigas suyas de Venecia y le dicen, mira, Sor Arcangela, hay un obispo ahí que nos está tocando los pies, que es uno que se llama Giuseppe Passi, nos está tocando los pies porque está sacando unos panfletos diciendo que las mujeres no podemos vestir de colores, que las mujeres tenemos que vestir de negro porque somos de la estirpe de Eva, porque somos pecadoras, y nadie le contesta, ¿no? Y entonces le dicen, ¿por qué no escribes tú un libreto? Escribe tú algo para contestarle a este señor, ¿no? Porque ellas son amigas, pero no saben escribir. Saben escribir, pero saben que Sor Arcángela lo va a hacer mejor, ¿no? Y entonces le encargan a Sor Arcángela que haga eso. Y ella escribe un tratado, ¿no?, para contestarle a este señor, ¿no?, que se llama que las mujeres somos de la misma especie que los hombres. O sea, que imaginaros lo que iba contando el obispo, aparte de la moda, ¿no?, aparte de cómo se vestían las mujeres, ¿no? Entonces, quiero decir, esas redes, ¿no?, empiezan a crearse ahí en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, cuando ellas pensaron en mí para que yo hiciera la de la literatura, dije, ¿dónde voy yo con esto, no? Me costó mucho trabajo, de hecho me dijeron, pero alárgate un poco más, ¿no?, porque yo me quedaba en el siglo XIX y no era capaz de no era capaz de, con mi discurso, de llegar ahí a donde ellas querían, ¿no? Y yo ya no sabía por dónde estirar aquel chicle, ¿no?, de alguna manera. Pero bueno, ha quedado en el libro como una parte, como la más antigua, por así decirlo, ¿no? Un poco como, yo he quedado como la más antigua. No. Y esa parte que yo he escrito, pues ha quedado un poco como la trastienda, ¿no? Bueno, ¿cuál el papel que las mujeres tienen en la sociedad de masas y en la cultura? Es que se fragua ahí, en nuestro pasado. Claro. O sea, no es que nace ahí, es casualidad. O sea, no es casualidad. Es porque desde que las mujeres irrumpen en lo cultural, van a tener una serie de opositores increíbles. O sea, a las mujeres se las va a excluir, se las va a insultar. Se le van a decir cosas tremendas, ¿no? Y la crítica literaria se va a encargar de que muchas de estas mujeres no las conozcamos. que no sepamos que ellas ya habían hecho cosas. La misma Sor Arcángela Tarabotti, sus libros en el índice de los libros prohibidos, ¿no? O sea, fuera, eliminada, porque claro, una monja súper revolucionaria, ¿no? Que no conviene que se sepa que eso permanezca en la cadena de transmisión, ¿no? Como dirían los rusos, los semióticos rusos, en la cadena de transmisión de la cultura que llegue a nosotras, ¿no? Y entonces, bueno, toda esa inferioridad, esa exclusión, esa violencia la han sufrido las escritoras y las mujeres que han querido entrar en el mundo cultural, ¿no? Y entonces me parecía también que podía ser interesante hablar de estas mujeres, ¿no? Para decir, bueno, esto que está pasando en la cultura de masas ahora ya pasaba entonces, ¿no? Y la raíz es una raíz cultural profunda, no es algo pasajero, es algo que está ahí como enraizado, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco creo que el libro tiene esa capacidad de visualizar lo que faltaba, ¿no? Y al mismo tiempo denunciar que faltaba, claro, ¿no? O sea, ponerlo en evidencia y decir, bueno, es que esto faltaba, ¿no? Luego me pregunta si quieres. Yo tengo una pregunta además porque pero vamos, más allá de la pregunta, mi comentario al respecto, entre todo yo, es que bueno, eso de la cultura y el mundo de hombres y tal, luego más tarde se ve primero la cancelación, los libros prohibidos, no sé qué, luego asistimos a robos de obra, anónimos durante toda la historia, ahora asistimos a sí te quiero, pero bajo la mirada de quién, también en algunos casos, ¿no? Entonces todo esto se puede ver aquí, y en el caso que hablábamos, ¿no?, de lo de la fama desde el primer momento, que decía, desde el primer momento, claro, desde el primer momento el mundo cultural es adquirir una fama, un hombre que tiene una superioridad como hombre, pues eso es un hombre, además en un constructo del siglo XVI, evidentemente no, esa fama, esa atracción que se pueda tener por esa personalidad, ya bien sea culturalmente, hablando de las artes pues figurativas, hablando de las artes escénicas, hablando de cualquier tipo de arte, eso es un territorio. Y fijaos, ¿qué podemos decir? Pues escritores, yo conozco más hombres que mujeres. Bueno, pues vamos a fiarnos los porcentajes de lo de la música, porque eso es lo que a mí me ha trastocado, me ha dejado la cabeza, de verdad, ¿eh? O sea, porque a lo mejor, como es una cultura de masa que recibimos mucho, no pensamos que esté tan exento, tan ávido de mujeres. Realmente, que cuando está ese porcentaje del que se está hablando también, que está, ¿qué está haciendo? ¿Y a qué patrones está respondiendo? Y cuando se revuelve un poco, ¿se revuelve del todo o tiene también que cumplir unos patrones para seguir estando? Entonces, yo pienso que no ha quedado ni como la más antigua ni como nada de eso, sino que ha sentado unas bases desde el primer capítulo diciendo, oye, mira, en el siglo XVI nos encontrábamos aquí y se puede explicar todo esto. Y lo que decías también de, porque esto estaba, luego cuando vuelve a pasar lo mismo. Eso es tipiquísimo en toda la historia de cualquier feminismo del que hablemos, culturalmente, político, de cualquier parte del feminismo. Hay una parte de la historia en la que se avanza y luego cuando se va a volver a la ola. Sí. Yo le llamo ola, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí en este momento yo me guío por una bajada y una subida del movimiento político que repercuten en la agenda y leyes o no. Por eso digo ola. Aunque haya más manifestaciones feministas aparte de políticamente, quiero decir sí que eso de ir hacia adelante y hacia detrás se ve, bueno, pues en todos los momentos, y eso alcanzamos de una a otra y estamos en el mismo punto en el que estábamos a lo mejor la anterior. No hemos avanzado, pero dime. No, quería decir esto de la fama, porque es muy curioso que cuando las primeras mujeres aparecen en las universidades italianas, estamos hablando de 1400, ¿no? Algunas mujeres que aparecen en las universidades, porque no estaba prohibido en la Universidad de Bolonia que hubiera mujeres dentro de la universidad que dieran clase, pues hay un autor que dice, bueno, es que la fama es antifemenina. O sea, desear la fama es un deseo antifemenino, ¿no? Y entonces un poco es eso, o sea, y las mujeres tienen que ser sin hechos y en silencio. Entonces, claro, estamos manejando estos dos códigos. Si para entrar en la cultura hay que ser famoso, las mujeres no pueden entrar en la cultura porque el estatus de las mujeres es que no se sepa nada de ellas. Porque en el momento que se sabe algo de una mujer, no va a ser para bien. Es pública. Exacto. O sea, va a ser para denigrarla, ¿sabes? Entonces, ese es muy curioso, como ese concepto de la fama ya está en esas autoras de 1400, porque ellas escriben diciendo, hombre, una que le escribe a Petrarca diciendo, hombre, pss, a mí coser no me gusta, le dice, más o menos, no, a mí la aguja y el hilo como que no me gusta, yo lo que quiero es el laurel y el mirto, yo lo que claro. quiero es seguir el camino que lleva a la inspiración poética, ¿no? Y ella le escribe a Petrarca y le dice, le pregunta, termina el soneto con una pregunta, ¿crees que es lícito, no?, que una mujer pueda hacer esto, o sea... Entonces ya ves ahí que ya está marcado desde ese momento cómo estas mujeres que quieren entrar en la cultura, que quieren decir algo, ¿no? Están completamente apartadas, ¿no? Diciendo, no, sí, pero esto no es para vosotras, esto... Si tú quieres ser femenina, es mejor que no te dediques a la poesía, ¿no?, o que no te dediques a la literatura, porque entonces ya no vas a ser ni femenina, ni vas a encontrar marido, ni no vas a entrar ahí en otro estatus que también... Claro. Que es el estatus de las brujas, ¿no?, claro. que escriben, que somos nosotros. Olé. Olé. Bueno, chiquitín, bueno, pues me toca. Te toca. María, me toca. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos esta tarde y, por supuesto, a la encomiable labor que ha realizado mi compañera Bianca Sánchez e Irene Liberia, que no están aquí, que son autoras y coordinadoras de esta obra, sin las que hoy pues no estaríamos dándonos el gusto de estar todas aquí reunidas en este aquelarre colaborativo. Y yo me siento muy honrada, o sea, soy la Benjamina. He iniciado mi carrera investigadora hace muy poquito, a finales de 2019, y, hombre, estrenarme en una obra en conjunto con 12 autoras como las que nos han acompañado en esta obra, pues me hace sentir, de verdad, o sea, muy agradecida y humildemente pues participando y aprendiendo de ellas. Y yo creo que Fabiola, Bianca, Irene han sabido muy bien ver cómo es necesario que todas apostemos por esa memoria. Cuando llegamos al feminismo nos sentimos muy perdidas o creemos que somos las primeras, las novedosas, y no nos damos cuenta de que estamos ya en plena cuarta ola feminista. Es decir, en la carrera, en nuestras asignaturas, en la cultura que consumimos, en los medios de comunicación, en la radio, la literatura, como apuntaba Mercedes, en publicidad, ¿cuánto nos hemos perdido por no tener esa genealogía feminista que nos precedía? ¿Dónde han estado las autoras y qué han hecho ellas que nos han precedido? Y bueno, y centrándome más en mi capítulo, que es ¿dónde están las mujeres en el feminismo?, pues este capítulo que he hecho junto a mi directora de tesis, la doctora Belén Zurbano, que hoy no nos puede acompañar aquí, pues hemos hablado sobre cómo las mujeres hemos sido reflejadas en la prensa desde tres vertientes. Primero, en contenido, es decir, se habla de nosotras, somos agentes con capacidad discursiva. ¿En qué medida somos representadas? Cuando no hemos sido sexualizadas, infantilizadas, cosificadas dentro de los medios de comunicación. Después, por otro lado, hay un ejemplo brutal en el libro sobre cómo la violencia contra las mujeres se puede instrumentalizar. Hemos partido de un ejemplo que hay en la guerra de Afganistán para que veáis cómo en lo que se llama la academia son la teoría del framing, es decir, los marcos de sentido. ¿Cómo podemos representar un mismo hecho desde marcos distintos? Por ejemplo, en el caso de la guerra de Afganistán, desde una perspectiva antibelicista, representando esa violencia contra las mujeres para decir, mira, la intervención militar aquí no tiene sentido, o por el contrario, para legitimar aún más esa intervención militar americana, que es el ejemplo que tenemos en la obra. Pero en el tercer y último caso, nos hemos detenido con más detenimiento, valga la redundancia, en el ámbito de la participación, es decir, los estudios más recientes en el ámbito comunicativo sobre cómo las mujeres estamos en el periodismo, cuántas periodistas hay, en qué materias, qué secciones son las que trabajamos, cómo estamos representadas. Entonces, en este último punto es donde la tendencia en la actualidad nos dice que hay una gran feminización del periodismo, que cada vez que hemos irrumpido en las aulas, ¿no?, desde nuestro acceso a la educación superior. Sin embargo, tanto la doctora Zurbano como yo apuntamos más hacia una pseudofeminización del periodismo. Es decir, yo cuando llego al aula veo que la mayor las que hemos estudiado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla lo vemos, como la mayoría son mujeres. De hecho, duplicamos el número, son un 65,7% las mujeres que accedemos a la licenciatura, el grado en periodismo. Sin embargo, ¿cuántas después están en los puestos de gestión? Los varones siguen liderando los puestos de la gestión económica en 3/4 partes, en 2/3 también en lo que es la dirección de los contenidos. ¿Y qué ocurre con lo que no se nombra? Que no existe. Las mujeres a lo largo de la historia hemos sido tratadas como un subgrupo, un subconjunto, cuando realmente somos el 51% de la población mundial. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestros temas? Y eso es lo que planteamos en el libro. ¿Por qué no se habla de la doble, triple, 24ª jornada laboral? ¿Por qué no se habla del orgasmo femenino, de la menstruación, de la gordofobia? Pues todos estos aspectos que nos atraviesan como mujeres y que realmente merecen también formar parte de la realidad, porque los medios de comunicación son tan poderosos porque el lenguaje en sí conforma nuestro imaginario y nuestra forma de entender y ser, estar en el mundo, y qué es lo deseable, cómo se construye la realidad y qué es la realidad. Entonces, es por ello que hemos pensado que este capítulo tenía que ilustrar cómo o no estamos presentes, y ya adentrándonos en nuestro estudio de caso, ha sido el medio Pícara Magazine, por ser pues eso, un medio puramente feminista, que ahora cumple 10 años, nace en 2010, de la mano de un grupo de 4 periodistas vascas, creo todas, y Pícara Magazine realmente está sentando precedentes en las formas de hacer periodismo con perspectiva de género, con perspectiva feminista. En el caso concreto de Pícara, vemos cómo esto puede llegar a cambiar también las dinámicas y flujos de información, es decir, cómo se hace la información, cómo funcionamos un medio por dentro, qué jerarquías hay. Y entonces, en este sentido, Pícara apuesta por otros modos de hacer periodismo donde la jerarquía pase a la horizontalidad. Entonces, creíamos relevante analizarla, ver qué temas se abordan en ellas y cuáles son las dinámicas de trabajo, que es lo que podéis descubrir en este capítulo que humildemente he desarrollado. Y bueno, por mi parte, creo que eso es todo, y creo que si aspiramos a tener un cuarto propio, necesitamos también llenar las librerías de ese cuarto propio. Así que, por mi parte, eso es todo. Ya, si tienes más preguntas, Sara. Maravilloso. Bueno, comentando este capítulo también, hombre, yo no he sido objetiva leyéndolo, sinceramente, primero porque tenía una profesora y una amiga que lo escribían, eso, la verdad. Pero bueno, sí, soy capaz de ser objetiva con las cosas. Vale. Es verdad, es verdad. Tengo mi capacidad. Y es verdad que se puede tener, como digo, una opinión u otra acerca de los contenidos del medio en el caso de estudio, ¿no? De Pícara Magazine. Pero realmente asistimos, pues sí, asistimos a una trayectoria de una década donde cuando yo estaba en la facultad y no se escuchaba todavía que era el feminismo, existía ya Pícara, tenía contenidos, tenía los primeros contenidos que podíamos llegar a ver y luego pues ha logrado un marco de actuación muy distinto, ¿no? Entonces me parece que eso merece ser objeto de estudio, me parece que está bastante bien hecho, me parece que los porcentajes y todas las cosas que se dan son evidentemente útiles. La pregunta de dónde estamos nosotras también lo es, ¿no? Y es, con respecto a lo que decía de la feminización del periodismo, es también una feminización, bueno, como en toda la cultura de masas, ¿no? En el caso del periodismo o quizás de la literatura, como no nos vemos las mujeres, ¿no? No es una televisión, no es un objeto de publicidad, no es una cantante, no es... Quizás se rompe un poco el mito musa creadora, porque los hombres son creadores y las mujeres son las musas, ¿no? Los hombres son los creadores, los ostentadores del espacio público, y las mujeres son las musas, las que en la representación de repente no ostentan el espacio público, sino el privado, pero están ahí detrás de un de un chorro de agua que está saliendo así como bucólica, y entonces para que venga una persona que esté en tal espacio público, la vea y entonces se inspire. ¿Tú cómo vas a crear si ya eres la inspiración que se le da al creador, ¿no? Entonces, cuando ocurre la música, esto pasa mucho, o en el cine y demás, de si, oye, qué mujer, ¿no? Qué persona con más fuerza de interpretación, o en la canción, o en lo que sea, pero también tiene que responder a los cánones de musa. Si no, hay una disociación un poco extraña y no hay, pues, ese reconocimiento generalizado. En el caso del periodismo y en el caso de la literatura creo que puede pasar distinto porque no nos vemos, o sea, no se ve la imagen física de la mujer. Y en el caso del periodismo en concreto, esa feminización del periodismo, o sea, nosotros hemos ido a la facultad y sabemos también que incluso los hombres, porque son muchos hombres los de las universidades colindantes, porque son ingeniería y otras carreras técnicas, pues almuerzan en nuestro parque de la Facultad de Comunicación. También un hecho muy casual. Entonces, con respecto a esto, tú vas a clase y sí, ahí está lleno de chicas y demás, pero realmente, luego a la hora de la empleabilidad de estas profesionales, ¿qué ocurre? Y luego, en el caso de que se dé la empleabilidad, ya no dentro de las aulas como docente, sino como mujer periodista, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuántas son las medias jornadas? ¿Cuántas son las primeras mujeres que salen de plantilla? Y después, ya no el acceso, sino de qué puedes escribir. Porque si en un medio de comunicación no se puede escribir de básicamente, pues, lo que te atraviesa, que es tu opresión, pues estamos ahí, pero como hemos estado toda la humanidad en muchos sitios. Lo que pasa es que para que la igualdad parezca evidente, entramos en algunos espacios, pero bajo condiciones. Y eso creo que se expresa muy bien en el capítulo. Y más allá de comentarios, no quiero hacer ya más comentarios, quiero haceros una pregunta a cada una para que no nos vayamos de tiempo, ¿vale? Me gustaría, mira, si queréis empiezo así. O tú llevas mucho tiempo ya. No, sí, sí, es verdad. Vale. Os voy a hacer una pregunta muy que va al eje de la cuestión de cada capítulo ¿vale? Va muy en el de esto del libro. Entonces, para ti, ¿puedes resumirnos brevemente para que nos enteremos aquí toda la audiencia? ¡Todo el ágora! ¿Qué es el...? Pronúncialo tú, por favor. Fermvertising. Fermvertising. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te digo? Dígalo. El fermvertising simplemente es una estrategia que utiliza la comunicación persuasiva, y lo podemos encontrar tanto en propaganda como en publicidad comercial como en publicidad institucional. Es una estrategia que utiliza la comunicación persuasiva para intentar generar marcos de representación distintos a los estereotipos femeninos, distintos a esa idea de que, por ejemplo, de que las mujeres no se pueden emancipar también, por supuesto, en estos ámbitos, ¿no? O sea, que la idea es, dado que el movimiento feminista lleva siglos denunciando todo tipo de marcos de representación en diferentes ámbitos, no podía ser de otra manera, la publicidad también es un problema, es una problemática dentro de la agenda feminista, ¿no? De cómo se nos ha representado históricamente a las mujeres en el ámbito de la publicidad. Yo para ello en el libro abordo con una teoría que tomo prestada de una filósofa, Alicia Puleo, la idea del patriarcado de consentimiento y el patriarcado de coerción. El patriarcado de coerción sería ese patriarcado puramente violento, explícitamente violento, donde si una mujer transgrede una norma de género, pues automáticamente pues se la lapida o se la encierra en casa o, pues, yo qué sé, se le corta el clítoris también, ¿no? Por ejemplo, como una de esas cosas que parece que hoy en día no tienen importancia, pero importan y existen, ¿no? Y están pasando. Bajo esa idea del patriarcado de coerción encontramos publicidad. Encontramos publicidad, por ejemplo, yo selecciono algunos casos de publicidad durante la época franquista en España, donde aparece en concreto un anuncio de Lucky, ¿no? Que es una línea de fragancias masculinas, y yo no sé si conocerán el anuncio concretamente. Aparece aquí en la página 191, y bueno, aparece una mujer sonriente en primer plano, un hombre detrás de ella con unos puños de boxeo, unos guantes de boxeo, y el copy, el texto, dice: no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, él merece el aquí. O sea, estamos justificando como algo normalizado la violencia explícita contra las mujeres, ¿no? No contentos con eso, sigue pasando el tiempo, hay sociedades que van avanzando, unas más, otras menos, y llega el patriarcado de consentimiento, sobre todo propio de sociedades neoliberales, sociedades bien fundamentadas en el capitalismo neoliberal, como por ejemplo puede ser España, ¿no? Y también pues surge publicidad ad hoc para ese patriarcado de consentimiento. Un ejemplo de ello, pues aparece en la página 192, tenemos aquí una señora semidesnuda, no sé si se ve bien, ¿no? Semidesnuda en lencería, en un sillón, y bueno, es de una marca de coches, y el copy lo que dice, bueno, aparece esta señora aquí sentada, tumbada en posición sugerente, y dice: Paula Hernández, 40 años, 2 divorcios, 0 hijos. Usados a los que nunca le dirías que no, solo los concesionarios Renault. O sea, estamos, digamos, transfiriendo el significado de un coche usado, un coche de segunda mano, a una mujer con 40 años, 2 divorcios, 0 hijos. Vale, y eso lo hace la publicidad. No toda, pero si esto pasa, pues también está pasando la publicidad, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre insisto que la publicidad es un reflejo de la sociedad que tenemos. Por eso hemos tenido publicidad del patriarcado de coerción, publicidad del patriarcado de consentimiento, y ahora tenemos algo así como publicidad feminista. Entre comillas, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que es esa publicidad que dentro de este contexto de cuarta ola busca esa mujer empoderada, mujeres y niñas empoderadas, se habla mucho de igualdad, se habla mucho de libertad y se habla mucho también de diversidad, ¿no? Pero lo cierto es que simplemente es una estrategia más, ese femvertising es una estrategia más para intentar apropiarse de una lucha política, utilizarla con un fin comercial y vaciarla de contenido, ¿no? Y al final, pues si algo es el feminismo, es una lucha política con una agenda concreta, y todo lo que no tenga esa agenda, no nos cansemos de pensarlo, no es feminismo, ¿vale? Hay cosas que están fuera y ya está, y una de ellas es el femvertising, porque precisamente el femvertising es forma, no es fondo, no nos equivoquemos en eso. El femvertising es una forma de hacer un discurso, ¿vale? Con una mujer, una niña feliz, con una capa de superheroína, hablando de Wonder Woman o de lo que sea, ¿vale? Es una forma de expresión, de comunicación persuasiva. Y como todo lo que es forma, cuando en el fondo se involucran, por ejemplo, anunciantes como el Salón Erótico de Barcelona, donde las dos últimas campañas que ha sacado en 2018-2019 utiliza esta estrategia de femvertising, de mujeres empoderadas, de hecho aparece Silvia Rubí, que es una actriz porno, que es la directora del Salón Erótico de Barcelona ahora, diciendo que ahora mandamos nosotras en el Salón Erótico de Barcelona. Tú luego ves imágenes del Salón Erótico de Barcelona y es lo mismo de siempre. Un señor con una cámara de vídeo, rodeado de muchos señores, grabando a una mujer masturbarse. A una mujer o prácticamente a una niña, ¿vale? Con 18 años. Entonces, si el femvertising es esto, probablemente el femvertising y la publicidad feminista no exista, ¿no? Porque es una cuestión de forma y no de fondo. Pues todo sirve para seguir blanqueando, como vemos, en este caso, una industria que es probablemente una de las, dentro de la cultura de masas, una de las mayores industrias de violencia contra las mujeres. ¿Eso es el femvertising? Que tú veas. Me ha gustado y quiero añadir que el anuncio del águila del patriarcado de coerción es del 68, el de Renault de 2008, y lo que estamos hablando del Salón Erótico de Barcelona, pues 2019. Es decir, y anteriormente ya veíamos a Marna decirnos también que bueno, que aquí todo el mundo tenía por dónde callar, que es como, bueno, a ti nadie te está diciendo nada, estamos hablando de que, y era como un poco así también, o sea, y nada, o sea, que esto es lo que tenemos en la cultura de masa, en la publicidad, que la publicidad es publicidad, todo aquello que tenga que ver con el neoliberalismo no está vacío de contenido, no tiene nada que ver con el feminismo, que es un hecho político. Entonces, claro, yo estoy contigo, ¿no? La publicidad feminista no existe. Pero sí insisto, a ver, publicidad comercial, podemos encontrar campañas institucionales y, por ejemplo, si hay un partido político que sea feminista, puede utilizar el femvertising porque el fondo es feminista. Sí, claro. Sí, ¿vale? Sí, sí, claro. Pero no claro. Es la publicidad comercial, que se utiliza el feminismo con un fin, o sea, perdón, como un instrumento para conseguir un fin distinto al feminismo, que es que tú compres un producto o contratas un servicio, etcétera. Pero por eso el matiz es importante. Sí, sí, sí, claro, claro que es importante el matiz. Igualmente, cuidado con las cosas institucionales, ¿eh? Sí, por eso. Lo dejo eso aquí apuntado también. Pero, bueno, eso, para que veáis la fecha, que me parece increíble que esto haya sido... porque el 68 tampoco me parece tan lejano para esa coerción de, bueno, te callas, si te pega, te callas, ¿sabes? Y ya es 2008, es que yo era mayor de edad. Yo era mayor de edad, ya. Bueno... Mercedes, a ver, A ver. A ver qué me preguntas. Bueno, te voy a preguntar. Muy sencillo. Igual que una pregunta muy parecida. Cuéntale aquí al Ágora. Que ¿cómo dirías que qué es la querella de las mujeres? Ya sabía yo que iba a ser esa la pregunta. Es que bueno, me gustó. Pues mucho. La querella de las mujeres, podría decirla como, esto es como los prospectos de la farmacia, se puede decir como la fórmula científica, pero que sería como un debate filosófico que se desarrolla en torno a la dignidad de la mujer. Pero en realidad la querella de las mujeres no es eso, o sea, o no es simplemente eso, ¿no? La querella de las mujeres, para mí, desde mi punto de vista, que también puede ser discutible, ¿no? Es la trastienda de las ideas feministas. O sea, las ideas feministas nacen en lo que se llama la querella de las mujeres. Porque claro, la palabra feminismo no existía. O sea, la palabra feminismo empieza a existir pues a partir de su creación, ¿no? A finales del siglo XIX. Por lo tanto, las personas se preguntan, ¿antes de que existiera el feminismo, había feminismo? O sea, ¿había mujeres feministas? Y entonces ahí está la querella, ¿no? Están todas estas escritoras, filósofas, pero yo creo que la querella se puede extender a todas las mujeres rebeldes del pasado, a las brujas, ¿no? Nosotros sabemos que las brujas eran acusadas de brujería porque en muchos casos, ¿no? Y no es una casualidad que el nombre sea vasco, no es una casualidad porque, claro, es, como sabéis, la cultura vasca es una cultura en donde las mujeres tienen una importancia fundamental porque es una cultura matriarcal, que tiene un fondo matriarcal muy fuerte, ¿no? Y entonces, como pasa también en Asturias y como pasa en Galicia, ¿no? Yo soy de Oviedo, por cierto, que quede claro, que me siento muy de ahí, de esa parte en este tema y en otros, ¿no? Y entonces, estas mujeres consideradas brujas en realidad lo que eran mujeres que dentro de sus comunidades gozaban de una cierta, no voy a decir prestigio, pero de autoridad, ¿no? Porque eran las mujeres que conocían las hierbas y que eran las sanadoras, ¿no? Las curanderas, las sanadoras, ¿no? Esto en el norte pues es muy frecuente, la gente todavía se cura de esta forma, ¿no? Entonces, claro, estas mujeres eran mujeres incómodas, porque estas mujeres podían influenciar al pueblo entero sobre cuestiones que eran cuestiones políticas también, ¿no? Y entonces, pues ahí pues tiene todo su origen esa caza de brujas, ¿no? Entonces la querella sería como la historia de esas mujeres rebeldes, ¿no? Que empieza muy pronto, pero claro, nosotros sabemos de ella pues desde que hay textos, desde que tenemos textos, ¿no? Pero yo estoy segura que la querella de las mujeres empieza en el momento mismo de la... es como un hilo que viene ahí pequeñito de esa gran, dijéramos, historia que no conocemos, que es la historia del matriarcado, ¿no? De toda esa cultura que había en el neolítico y que después ha sido devorada por la cultura patriarcal, pero esa cultura ha quedado ahí con un hilo, un río subterráneo, ¿no? Que luego va a salir, está ahí en nuestra historia. Lo que pasa es que esa es la historia que no nos quieren contar, ¿no? Porque no quieren que nosotros la conozcamos, esa historia, ¿no? O sea, que yo digo la querella, todo el mundo dice, empieza con Christine de Pizan en Francia, la ciudad de las damas. Sí, empieza, ese texto es uno de los textos de la querella, pero hay muchos textos y muchas autoras. Y aparte de eso, yo extiendo la querella también a las mujeres que no escriben, ¿no? A las mujeres que con su experiencia y con su actividad, con su vida, ¿no? Contribuyeron a que, pues, a ayudar a otras mujeres, a fraternizar con otras mujeres, a unirse para defenderse. Esta es la cuestión. O sea, las mujeres se unen para defenderse y para protegerse. Defenderse y protegerse. ¿De quién? Pues de los enemigos que tienen, que las persiguen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres que se salen de su papel de ser esposas, madres, viudas, ¿no? Los papeles rígidos que hay, esas mujeres hay que perseguirlas y hay que eliminarlas. Y esas mujeres han existido siempre. Y entonces esa es la querella, es la historia de esas mujeres. Maravillosa, Mercedes. Si os Super bueno, me gusta mucho además que hayas dicho lo de que las brujas hacían las cosas con hierba y demás, porque como he dicho antes, la palabra se la inventó la Inquisición, y realmente lo que la chica dijo en la confesión, que hablaba en euskera y la Inquisición no la entendía, era fue aquellarrea, el monte de la hierba aquel. Claro. Los otros le dieron, ha dicho aquel, diablo, claro, aquellarrea, el monte del diablo, ya está, aquí es donde esté, y al final, con el tiempo, es aquellarrea, una reunión de brujas, entonces... Para no extendernos más, porque la ciudad de Sevilla va siendo la hora de la que la... ¿De verdad? ¿Ya? María, quizá... Más que pregunta... Lo que tengo es una reflexión. No, lo que quiero es que nos haga una reflexión acerca... de, bueno, una reflexión a modo respuestita acerca de lo necesario que sería, o no, depende de tu punto de vista, me imagino que sí en este caso, la continuación de medios de mujeres creando contenido, de mujeres dejando sus marcas en la historia, sus textos, para que sean incluidas o no en la querella. Esto tenga la intención que merece. Vale, a ver si te he captado bien. A ver, dentro de los medios de comunicación necesitamos la presencia de las mujeres, no solo por el hecho de estar representadas, porque como ya hemos dicho antes, es que somos la mitad de la población del mundo, sino que necesitamos nuestros propios puntos de vista, nuestras historias de vida. Porque es que si no estamos ahí, si no estamos representadas, y no solo la llegada de las mujeres con esta pseudo-feminización del periodismo, sino más mujeres feministas haciendo periodismo. ¿Qué podemos lograr así? Pues combatir ese corte androcéntrico que ha reinado siempre en los modos de hacer y contar nuestra vida, que no son otra cosa que las noticias que vamos digiriendo, consumiendo y que nos rodean, y... Una vez que se potencie esas nuevas formas de hacer el periodismo desde una vertiente feminista, estaremos apostando por nada más y nada menos que una sociedad igualitaria, justa y democrática. Porque sí, evidentemente, vivimos en una democracia con una igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que esa igualdad, permítanme la duda, es formal. A nivel constitucional, a nivel legal, por supuesto, pero ¿y en la realidad? ¿Estamos representadas del mismo modo? ¿Tenemos la misma capacidad de agencia, de dirección, de que nuestros discursos calen en los demás y nuestras formas de ver y vivir el mundo? Entonces, cuando realmente apostemos por ese feminismo dentro de las redacciones, dentro de los medios de comunicación, no estaremos apostando por otra cosa que no sea una sociedad democrática, porque hasta que no estemos representadas con total igualdad, no vivimos en una democracia real. Bravo. Antes de marchar, quería... Sí, yo quería hacer un breve apunte, porque, claro, hemos viajado un poco por las páginas de la Aquelarre, sin entrar en materia en algunos capítulos. Simplemente quería mencionar que por supuesto hay un montón de ámbitos que se están tocando, como es la radio, como es la aparición del podcast, ¿no?, que también es tan importante para nosotros, para nosotras, en esos nuevos marcos de representación, en los nuevos medios digitales. Hemos hablado de televisión, de cómo la televisión o las revistas modelan la forma en que las mujeres tienen que ser a nivel estético, ¿no?, como incluso María Isabel Menéndez, que aborda el capítulo de televisión, habla de un programa que se llama Cambio Radical, que llevaba mujeres que se sentían incómodas con su aspecto y las operaban y mostraban ese resultado, y luego sus familiares decían si estaban bien o no. Tenemos auténticas brutalidades y la historia de la infamia aquí, y no es casual que tu capítulo sea el primero, Mercedes, porque, bueno, por supuesto es el que cronológicamente se sitúa antes, ¿no? Pero lo que tú hablas en tu capítulo es la historia de cómo las mujeres son excluidas de un circuito de literatura y también a través de la crítica, y cómo ellas, a pesar de eso, resisten, siguen escribiendo y además utilizan los textos no solo para vindicar la igualdad sexual, sino también para reconocerse unas a otras. Y eso va viajando a lo largo de todo el libro hasta que llegamos al último capítulo, que es el capítulo de nuevos medios digitales, que lo tratan Isabel y Celina, dos compañeras también de Barcelona. Y en ese capítulo lo que se pone en cuestión es la hipótesis esta de que las redes sociales han venido para ser un gran ágora de libertad y de democracia, y que nos permite a todos y a todas hablar en libertad y bueno, en fin, como que esto es poco más que la revolución que todos queríamos, ¿no? Y lo que plantean Isabel y Celina a través de un caso muy concreto, que es el de las Tuganda Rebels, que a ellas las entrevistan ad hoc también para este... Estoy diciendo mucho ad hoc. Es profeso. Es para el capítulo. Ellas demuestran cómo en el fondo las redes sociales vuelven a representar lo que pasaba en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, la literatura. Que no hay ni un solo espacio de la cultura de masas que nos pertenezca a nosotras, y donde podamos estar en paz, contando lo que nos pasa, reivindicando nuestra agenda, denunciando lo que ocurre. Y yo creo que, de hecho, incluso la propia Sara eso lo puede mencionar, ¿no? El nivel de violencia que sufre una activista feminista en redes sociales a diario, simplemente por denunciar aquello que nos pasa a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es insoportable. Yo creo que tú eso lo puedes... Claro, y tiene que ver, con la querella, tiene que ver con el libro, tiene que ver con lo que acabas de decir, lo que tú acabas de comentar, tiene que ver todo con todo, porque si realmente los más media es el conjunto de ficciones, la realidad es un conjunto de ficciones, tengámoslo un poco en cuenta, pues el conjunto de ficciones que compone nuestro discurso, nuestra realidad discursiva, es eminentemente patriarcal y masculino. Entonces, si las conversaciones, si el discurso es en ese sentido, cuando yo tenga una conversación, yo o cualquier persona, en redes, en la calle, donde sea, en otro espacio de ágora, primero no es tu espacio, y segundo, la realidad discursiva no está diciendo eso. Ni está diciendo eso en una televisión, con ejemplos como Cámbiame, que fue mi prima, a Cámbiame, o sea, cuando lo ha dicho me quedaba, digo, ¿sabes? Con ejemplos como ese y con ejemplos como el de los debates de televisión, que va una chica o una mujer, no, no, no, una mujer, y siempre está en una zona, que si sabemos lo que es la realidad de las zonas donde está una persona en un debate, esa zona, para estar ahí, es lo mismo que está en el público, prácticamente. Entonces, claro, a la hora de tener una conversación, esto se extrapola luego a nuestra vida diaria, a la vida de las mujeres. Y se extrapola también, obviamente, al discurso que tú puedas dar en una red. Sí, esto puede... Sí, tú eres muy libre. O sea, te quitas una cuenta, te abres otra. Bueno, eres muy libre, entiéndase, con ironía, ¿no? Pero... Y es la red, pero la red es de Mark Zuckerberg. O sea, quiero decirte, o el dueño de Google y de tres personas así. Personas que ponen las cosas, las reglas del juego, que no es la regla del juego, no en su red, sino en muchas cosas en este mundo. Entonces, dicho esto, si alguna quiere hacer algún comentario más, que Bianca. Por supuesto. No, simplemente que a pesar de que hemos hablado de la historia de la infamia, de la cultura de masas, lo que nos han demostrado las autoras que hemos mencionado, las periodistas, las directoras de cine, tenemos que intentar estar. Tenemos que estar en todos los ámbitos de la cultura de masas. No podemos regalar esos espacios de representación. No podemos tolerar que nos callen, que nos censuren y que nos silencien. Tenemos que resistir, tenemos que crear, tenemos que investigar, por supuesto. Y sobre todo, intentar cada vez que intervengamos recordar y vindicar nuestra agenda, la agenda feminista. Fundamentalmente porque a las mujeres nos va la vida en ello. Sí. Y ya está. Bueno,